desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Desde el Sur, explorando el cosmos, que hacemos junto a Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre, Ricardo Sánchez, y como siempre les recordamos nuestras vías de contacto por el MSN Messenger en vivo a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Y a la misma dirección pueden enviarnos correos electrónicos que trataremos de responder a la brevedad. Y el tema con el que comenzamos el programa de hoy es uno que ha sido bastante misterioso por mucho tiempo y ha dado más de un dolor de cabeza a los astrónomos profesionales desde hace bastantes años, que es el de los pulsos de rayos gammas, o burst de rayos gamma. Y hace muy poco, en agosto de este año, la revista Sky and Telescope sacó un artículo que me pareció interesante, y el ingeniero Jesús López, de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, se tomó el trabajo de traducirlo. Así que quería un poco compartir con ustedes las porciones que me parecieron más significativas de este artículo y comentarles a su vez un poco de la historia del descubrimiento de estos misteriosos y ya no tan misteriosos pulsos de rayos gamma. Por años, estos estallidos de rayos gamma, o GRB, como se los denomina en inglés, Gamma Ray Burst, tuvieron una mala reputación. Las noticias corrientes los describen frecuentemente como las mayores explosiones luego del Big Bang, que provocan desolación y muerte en el lugar en donde se producen, en el universo. Los pulsos de rayos gamma, o estallidos, tienen una violencia extraordinaria. Parece que como si la naturaleza juntara la energía de miles de millones de soles en estos pulsos de radiación de alta energía, que generalmente duran unos pocos segundos, pero que iluminan fuertemente al universo. Los estallidos de rayos gamma han confundido a los astrónomos desde que los satélites de vigilancia norteamericanos los detectaron por casualidad en la década del 60, mientras buscaban explosiones nucleares clandestinas soviéticas. ¿Qué podría ser lo que libera tan ilimitada cantidad de energía en tiempos tan breves? Los estallidos aparecían repentinamente desde direcciones al azar y se desvanecían rápidamente, dejando a los astrónomos sin nada para seguir. Con muy poco material observacional para limitar la imaginación, empezaron a surgir propuestas explicativas que pronto sobrepasaron en número a los fenómenos detectados en la práctica. Pero con una nueva generación de satélites, se han realizado modelos más elaborados de computadora, y con el poder de la mente científica, este campo de la ciencia es ahora testigo de una convergencia armónica entre la teoría y la observación. Sería muy presuntuoso, en realidad, decir que los astrónomos ya han alcanzado una comprensión completa de los estallidos de rayos gamma, pero la realidad es que se están acercando mucho desde varios ángulos diferentes. Un adelanto significativo en la comprensión del fenómeno la trajo en 1997 el satélite italiano Beppo Sachs, localizando los estallidos de rayos gamma con relativa precisión y con suficiente rapidez como para que otros telescopios pudieran captar los momentos posteriores al estallido, donde se pueden estudiar los restos del fenómeno a través de su manifestación en rayos X, radiación ultravioleta, luz visible e incluso en ondas de radio. A estos momentos, posteriores a la explosión, se los llama en inglés afterglow, que son algo así como los restos después de los restos luminosos, y son de una utilidad irreemplazable para afinar la precisión de su ubicación en el cielo y determinar su distancia, entre otras cosas. Estos resabios se detectaron siempre en regiones activas de formación estelar de galaxias extremadamente lejanas y poco brillantes. Esta información crítica estableció que los estallidos de rayos gamma eran explosiones increíblemente potentes relacionadas a estrellas masivas, cuyas vidas eran tan cortas que no habían podido alejarse mucho de sus lugares de nacimiento. Luego, el 23 de abril de 1998, Beppo Sachs detectó un estallido inusualmente débil en una galaxia a solo 120 millones de años luz de distancia. Solo 2 días y medio después, los astrónomos notaron una supernova, la 1998 BW, emergiendo en el mismo lugar, estableciendo firmemente que los estallidos de rayos gamma vienen de la explosión de estrellas masivas. Luego siguieron otros tantos eventos parecidos, reforzando la conexión entre estallidos de rayos gamma y supernovas. Solo unos pocos estallidos han estallado lo suficientemente cerca como para que los astrónomos puedan ver la supernova asociada. Pero en cada caso, la supernova ha sido de tipo 1C, significando que su espectro carece de hidrógeno y helio. Este hallazgo indicó como correcta la predicción que proponía que los progenitores de los estallidos de rayos gamma eran estrellas Wolf-Rayet, estrellas masivas y calientes, que han soplado al espacio sus capas externas enriquecidas de hidrógeno y helio por medio de fortísimos vientos estelares. En 1999, una teoría bastante exitosa comenzó a ganar su lugar entre otras competidoras que intentaban explicar los estallidos de rayos gamma. Era el modelo colapsar, desarrollado por Stan Googly de la Universidad de California y un estudiante graduado, Andrew McFadden, ahora en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Sus simulaciones de computadora mostraban lo que pasa cuando un núcleo de una estrella Wolf-Rayet rota muy rápido y acaba su combustible nuclear colapsando en un agujero negro. Ellos encontraron que el material estelar que cae en el núcleo forma un disco compacto y pequeño, un disco de acreción compacto y pequeño, que alimenta el agujero negro durante unas décimas de segundo. Esto genera un conjunto de líneas magnéticas que se retuercen alrededor del eje de rotación, canalizando así una eyección de masa de la magnitud de una Tierra acompañada de una enorme cantidad de energía, formando dos finos jets o chorros con direcciones opuestas que se abren paso a través de las capas de la estrella agonizante a velocidad relativística, muy cercana a la de la luz. Los detalles de cómo se generan los estallidos de rayos gamma son todavía controvertidos. En el modelo de shock interno desarrollado por Martin Rees de Cambridge, Inglaterra, Peter Mesaros de la Universidad de Pensilvania y Tzvi Piran de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, según ellos el estallido de rayos gamma puede surgir de capas de las eyecciones del jet colisionando con otras más lejanas fuera de la estrella agonizante. Este modelo colapsar implica que nosotros somos capaces de ver solo aquellos estallidos cuyos jets apuntan hacia la Tierra. También significa que la energía total que se necesita para formar un estallido es 100 veces menor, ya que las antiguas teorías presumían que la energía se emitía en todas direcciones y no en finos chorros. Estos estallidos serían así menos poderosos, pero de todos modos seguirían siendo muy energéticos. Las propiedades de los afterglows, de los estallidos de rayos gamma, en rayos X, visible y ondas de radios, siguen las predicciones del modelo colapsar. Estos resabios tienden a decaer lentamente por varios días antes de caer rápidamente, indicando que los jets relativísticos de unos pocos grados angulares de ancho son desacelerados violentamente, depositando su energía en el gas interestelar donde chocan. Hacia el año 2000, los astrónomos habían establecido también que los estallidos de rayos gamma caían dentro de dos amplias clases: estallidos largos de radiación gamma relativamente blanda, es decir, fotones de baja energía, de duraciones desde varios segundos a varios minutos, y estallidos cortos de radiación dura, o sea, fotones de muy alta energía, con duraciones de entre 10 milisegundos y hasta 2 o 3 segundos. Los de larga duración fueron claramente asociados con la muerte de estrellas masivas. Pero los estallidos cortos, para los cuales no se habían observado resabios hasta el momento, seguían siendo un enigma. También se encontró que aparentemente un tercio de los estallidos largos muestran espectros de energía tales que tienen su pico en la zona de fotones de energía más baja, es decir, la parte de rayos X de su espectro. Los astrónomos comenzaron a llamar a estos fenómenos como flashes de rayos X, en lugar de estallidos de rayos gamma. A pesar de todos estos descubrimientos, recién por el año 2004, los astrónomos tenían enormes interrogantes. ¿Cuántas supernovas están ligadas a los estallidos? ¿Cómo ha cambiado la abundancia y la energía de estallidos de rayos gamma a lo largo de la historia cósmica? ¿Son la misma cosa básica los estallidos de rayos gamma y los flashes de rayos X? ¿Cuáles son las causas de los estallidos cortos? Para responder a estas preguntas se necesitan más datos. Y fue así que entre el año 2000 y el 2004 comenzaron a trabajar los satélites de la NASA. El High Energy Transit Explorer, el GT-2, y el SWIFT. Estas misiones, de bajo costo, provocaron una gran actividad en su momento, resultando prácticamente en una publicación diaria en Internet sobre estallidos. Como lo indica su nombre, SWIFT, que quiere decir rápido, ha elevado la investigación de los estallidos de rayos gamma a un gran nivel, gracias a su habilidad de girar rápidamente, posicionándose en las coordenadas en donde se produce un estallido de rayos gamma y realizando observaciones inmediatas de los resabios que se producen con telescopios en rayos X, ultravioleta y óptica. SWIFT detecta aproximadamente 2 estallidos semanales, alertando tanto a astrónomos profesionales como a aficionados en minutos, frecuentemente haciendo sonar sus celulares en medio de la noche. Esto da lugar a un seguimiento rápido de los resabios, alrededor y sobre la superficie del planeta. Gracias a SWIFT, los astrónomos han podido hacer una serie de descubrimientos. Primero, SWIFT ha captado varios estallidos de rayos gamma cuyo desplazamiento al rojo es récord. El desplazamiento al rojo da la medida de cuánto se ha estirado la longitud de onda de la luz por la expansión cósmica, desde que se produjo el estallido. Hay un estallido especialmente potente, el del 4 de septiembre del 2004, con un desplazamiento al rojo de 6.29, que significa que fue emitido solo 900 millones de años después del Big Bang. Este estallido es casi tan distante como los cuásars y las galaxias más lejanas conocidas. Sin embargo, se espera que se puedan observar estallidos aún más remotos, quizás con desplazamientos al rojo de 10 o más aún. Estos estallidos tan remotos nos ofrecerán una oportunidad de oro para probar el universo muy joven y la naturaleza de las estrellas primitivas. Como punto 2, Swift ha descubierto que un tercio de los estallidos exhiben destellos potentes en rayos X demorados minutos u horas luego del estallido principal. La mayor parte de los astrónomos interpretan que estos destellos son el resultado de la caída en el agujero negro de parte del material eyectado antes. El estallido, que tenía Z igual 6.29, exhibió particularmente intensos destellos más de una hora luego del estallido, actividad típica de los estallidos más lejanos. Como tercer punto, Swift y otros satélites captaron un estallido largo el 18 de febrero de 2006. Localizado en una galaxia que está a solo 470 millones de años luz, este es el segundo estallido de rayos gamma más cercano con una distancia medida. Duró 33 minutos, más que cualquier estallido visto previamente. También él estaba asociado a una supernova 1C, la 2006 AJ. Pero los astrónomos rápidamente notaron que el estallido era de radiación extremadamente blanda, y la mayoría lo llama ahora un flash de rayos X en lugar de un estallido de rayos gamma. A pesar de su gran longevidad, la energía total emitida fue muy baja para un estallido largo. Algunos astrónomos sospechan que el núcleo de la estrella progenitora colapsó en una estrella de neutrones de giro rápido en lugar de hacerlo en un agujero negro, y en lugar de producir un jet de haces finos de eyección relativística, produjo un chorro relativamente amplio de material semirrelativístico. Esto quiere decir que en realidad se observó un estallido de rayos gamma que falló, en donde la eyección del material apenas pudo arreglarse para perforar las capas de la estrella en su lucha por salir al exterior. Los estallidos de rayos gamma cercanos comprenden solo entre el 1 y el 10% de la energía total que manejan los estallidos de alto desplazamiento al rojo, indicando alguna diferencia importante en la estrella progenitora. De hecho, Swift y los otros satélites no tienen la sensibilidad suficiente como para detectar estallidos de baja luminosidad a más allá de 1.000 millones de años luz de distancia. Pero debido a que los estallidos subenergéticos dominan la población local, ellos podrían constituir la mayoría de los que podemos detectar en el universo. Mientras Swift continúa localizando nuevos estallidos, los astrónomos están atacando los misterios remanentes desde múltiples frentes. Cuando los jets de un estallido de rayos gamma se lanzan sobre el gas interestelar, inyectan enormes cantidades de energía en el material, generando una radiofuente brillante sin importar la dirección de los chorros. La supernova 1998 BW fue un emisor de radio particularmente brillante. Alicia Soderberg del Caltech y sus colegas están apuntando a las supernovas 1C y sus primos más cercanos, las 1B, que tienen helio en su espectro. El equipo está usando el Very Large Array, el grupo de radiotelescopios que existe en Nuevo México, para ver cuántas de estas supernovas podrían estar asociadas a estallidos de rayos gamma fuera del eje, es decir, aquellos cuyos chorros o jets no apuntan a la Tierra. Pero después de examinar unas 150 supernovas, todavía tienen que hallar alguna radiofuente que indique un estallido fuera de eje. Esto implica que menos del 1% de todas las supernovas del tipo 1B o 1C producen eyección relativística. Los astrónomos también están aprendiendo sobre la naturaleza de los progenitores de los estallidos, estudiando sus galaxias huésped, las que casi siempre terminan siendo galaxias irregulares enanas que están sufriendo formación vigorosa de estrellas masivas. Debido a que las galaxias enanas usualmente tienen muy baja concentración de elementos más pesados que el helio, o metales en la jerga astronómica. Esto da lugar a pensar que los progenitores de los estallidos son estrellas de baja metalicidad, otra predicción del modelo colapsar. Cuando se utilizó el telescopio espacial Hubble para tomar imágenes de 42 galaxias huésped para ver si eran candidatas a estallidos de rayos gamma largos, de las 42, solo una era una espiral bien formada. El resto estalló en galaxias enanas irregulares. Además, estallaron usualmente en la región más brillante dentro de su galaxia, donde está tomando lugar la más intensa formación estelar. En contraste, el relevamiento encontró que las supernovas normales ocurren por partes iguales entre espirales y enanas. Este resultado refuerza la visión prevalente que dicta que los progenitores de los estallidos de rayos gamma son muy masivos y tienen baja metalicidad. La correlación entre los estallidos de rayos gamma y la baja metalicidad puede explicar parcialmente por qué nosotros mismos existimos, ya que los haces concentrados de alta energía de los estallidos devastarían las atmósferas planetarias hasta miles de años luz de distancia. Las estrellas de la Vía Láctea se han enriquecido mucho en metales durante 13.000 millones de años de evolución estelar. Y aún por el tiempo en que se formó la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, la mayoría de las estrellas del disco galáctico deben haber sido tan rica en metales que los estallidos de rayos gamma han sido una amenaza muy leve para los planetas que albergaban la vida. La baja metalicidad de estos progenitores de estallidos de rayos gamma no solo son una buena noticia para planetas como la Tierra, sino que es una clave vital para su naturaleza. Según dice Dale Frail, del Observatorio Nacional de Radioastronomía en los Estados Unidos, la metalicidad y la rotación van de la mano. Frail señala una cuestión clave en la investigación de los estallidos de rayos gamma. ¿Cómo hace una estrella masiva que va a explotar para decidir cuánta energía va a gastar en los jets relativísticos y cuánto va a invertir en la onda de explosión de la supernova? ¿Cuál de los dos realmente hace el mayor trabajo en la destrucción de la estrella? En el modelo colapsar, una estrella masiva lista para explotar debe reunir una enorme cantidad de energía rotacional para producir los jets relativísticos. De otro modo, produciría una supernova común o quizás una supernova fallida, donde la mayoría del material cae hacia adentro para formar un agujero negro sin explosión espectacular. Los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio tienen más electrones, lo cual significa que se ven más eficazmente empujados por la intensa presión de la radiación de las estrellas de alta masa y luminosidad. Como resultado, una estrella de alta metalicidad produce un viento estelar más poderoso, el que magnéticamente frena la rotación de la estrella. Tal estrella rota demasiado lentamente para formar jets relativísticos, de manera que muere como una supernova normal que colapsa su núcleo sin producir ningún estallido de rayos gamma. De acuerdo a una cantidad de teóricos, la rotación es un parámetro tan importante en los estallidos que ni siquiera importa en una estrella si su núcleo estelar forma o no un agujero negro. Si analizamos el fenómeno en su totalidad, se ve que solo una combinación de circunstancias raras permitiría que una estrella produzca estallidos de rayos gamma, lo que explica por qué las observaciones en radio no están encontrando supernovas acompañadas por flujos relativísticos. Una estrella necesita ser suficientemente masiva para producir un agujero negro o una estrella de neutrones. Necesita perder su envoltura y su núcleo necesita estar rotando muy velozmente en el momento del colapso. Todas estas condiciones se dan seguramente en estrellas binarias cercanas. Pero resumiendo, hay misterios resueltos y misterios no resueltos sobre estos estallidos. La teoría y la observación convergen a formar una escena consistente de cómo, bajo las condiciones adecuadas, las estrellas masivas pueden liberar jets relativísticos cuando mueren. Y quizás por qué algunos estallidos son más potentes que otros. Pero muchos asuntos claves quedan todavía en forma muy controvertida y no están resueltos. ¿De qué están hechos los jets? ¿Cuál es el ángulo típico que tiene un jet? ¿Qué es lo que produce los rayos gamma y los destellos de rayos X? ¿Cuánto afecta de lo que vemos nuestro ángulo de visión? ¿En qué cantidad afectan los factores como la masa, la rotación, la metalicidad y la compañera binaria, si es que existe? ¿Cuántos estallidos están asociados a agujeros negros y a estrellas de neutrones? ¿Hay un continuo en la clasificación de los estallidos o existen nítidas clases diferentes? Todos estos interrogantes concluyen en uno que es simple en principio, pero complicado en la práctica. ¿Cómo mueren las estrellas masivas? Los astrónomos están muy conscientes de que tienen un largo camino a recorrer para vencer el desafío respecto a los estallidos cortos. Mientras que Swift ha conducido a un acuerdo de pensamiento respecto de los estallidos largos, las observaciones realmente han complicado las cosas para los más cortos. No hay un solo modelo que abarque la enorme diversidad de este fenómeno. Estos pueden resultar de una variedad de procesos que involucran los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Aunque los estallidos de rayos gamma no resultaron ser tan poderosos como los astrónomos alguna vez creyeron, ellos iluminan cuestiones críticas acerca de los destinos de las estrellas masivas y algunos de los procesos físicos más extremos en el universo. Lo mejor de todo es que los astrónomos se puedan maravillar de la fuerza y complejidad de la madre naturaleza. Ellos podrán perder el sueño por las llamadas de sus teléfonos celulares, pero no por estar preocupados por el destino de nuestra Tierra. Y hasta aquí este artículo de Robert Nye, publicado en Sky and Telescope en agosto del 2006 y traducido por el ingeniero Jesús López de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. Thank you. Y ahora nuestro amigo Víctor Vivé nos envía desde Ushuaia una noticia y una experiencia muy personal. Adelante, Víctor. Leo en el diario InfoRegión de Internet la siguiente noticia que puede resultar muy interesante para los que viven en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires o en las cercanías y se pueden acercar a dicho lugar. La noticia dice lo siguiente: el cielo de los mocovíes se revela en el planetario porteño. El planetario Galileo Galilei de Buenos Aires desarrolló este proyecto de astronomía cultural con la Asociación Amigos del Planetario, Buena Ciencia Social Club. Y después de 3 años consolidó el espectáculo organizado por alumnos de astronomía de la Universidad de La Plata. La constelación de las Pléyades, conocida popularmente como los 7 cabritos y considerada por los griegos como una parte de Tauro, es la formación estelar más esperada por los mocovíes del Chaco, para que no les falte agua y comida, según describe el nuevo espectáculo Nayik Mocoit, que presenta el Planetario de Buenos Aires en su ciclo de astronomía cultural. Las estrellas, donde los griegos y los romanos proyectaron sus conflictos y anhelos a través de una persecución eterna, son las mismas que aparecen en el cielo de los indígenas del norte argentino, con una sorprendente coincidencia. La Vía Láctea, el camino de leche de los griegos, es el sendero o la vía de los hombres del Chaco. Pero al contrario de la astronomía clásica, los indígenas no arman su figura solo con los astros, sino que le suman las nebulosas y las partes oscuras del espacio. El sol es madre, tal vez por su antigua sociedad matriarcal, y el cielo no es lejano, sino que empieza en las copas de los árboles y queda al alcance de la mano. El planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires desarrolló este proyecto de astronomía cultural con la Asociación Amigos del Planetario, Buena Ciencia Social Club, y tardó 3 años en consolidar el espectáculo organizado por alumnos de la Universidad de La Plata. A este ciclo le seguirán la astronomía de otros pueblos originarios del país, como los Tobas o los Mapuches, quienes, por ejemplo, ven en la Cruz del Sur, el centauro de los griegos, una pisada o huella de un avestruz. Para armar Nayik Mocoit, los astrónomos se reunieron en el Chaco con 2 mocovíes, Marcos Gómez y Sixto Lalecori, abrimos el corazón para compartir lo que nos contaron nuestros abuelos, dijeron durante la presentación del ciclo. En el marco de la tradición Mocoví, el cielo muestra un solo conflicto: la persecución de un monstruo, el Nazik, que puede ser ñandú, serpiente o persona, por parte de dos perros que lo mantienen alejado de los hombres para que no los ataque. Al costado del sendero de la Vía Láctea aparece un algarrobo, el árbol del que extraen harina para hacer una de sus comidas, luego de pasar por una especie de pisadero de las semillas, perfilado en el firmamento por las nubes de Magallanes. Pero otra interpretación dice que se trata de un pozo de agua. Para los mocovíes, dos hermanos que se perdieron en el monte y llegaron a la casa de una vieja poderosa o bruja, como en el cuento de Hansel y Gretel, dos sendas estrellas que se ven a la medianoche en lo alto del cielo. Pero la mayor atención de los mocovíes está puesta en las Pléyades, ya que representan a un abuelo, el Palalagaxi, que los protege de sequías y la falta de comida. Los ayuda a encontrar animales para la caza o la deliciosa miel, por lo que cuando no pueden ver al grupo de estrellas creen que tendrán problemas. Los astrónomos explicaron en la presentación que los siete cabritos que aparecen al sur de las Tres Marías o bajo el cinturón de Orión no se ven todo el año ni durante toda la noche, sino que aparecen en primavera y verano y después de las 22 horas. Desde la visión de los mocovíes queda en claro que gracias a su cosmología vivieron siempre más tranquilos que los griegos, con una relación estrecha con la naturaleza, ya que en su cielo el feroz cazador de los griegos, Orión, que marchaba con su espada y dos perros, perseguido por el escorpión a quien a su vez asediaba a Sagitario, pese al ataque de Tauro, no se ven hasta el día de hoy. Accediendo al sitio del planetario Galileo Galilei, cuya dirección es www.planetario.gov.ar, encuentro que está la publicación de este espectáculo anunciado como próximo estreno, es decir, que todavía no están en actividad. Pero yo les recomiendo que visiten el sitio periódicamente para enterarse de las próximas novedades. Y de esta forma, si tienen oportunidad de estar en la ciudad de Buenos Aires, puedan visitar el planetario y disfrutar de este espectáculo que mezcla la cultura aborigen de la Argentina con la astronomía moderna. El planetario Galileo Galilei no solamente ofrecerá este espectáculo que les acabo de comentar, sino que también tienen otros, como por ejemplo Collar de Estrellas, que es un espectáculo para el público infantil, Fronteras del Universo, que es para toda la familia, y Armonía del Universo, que es para todo público, con diferentes funciones y horarios que pueden consultar en el sitio que les acabo de mencionar. Respecto a mi actividad como aficionado a la astronomía, les comento que pude realizar algunas observaciones. Luego de mucho tiempo sin mirar el cielo, en realidad el cielo lo miro todos los días y todas las noches, pero siempre está nublado, algo que me tuvo alejado de esta apasionante actividad. Pero una noche estuvo despejado y con un cielo bastante bueno. Esa salida fue muy importante para mí, no solo por la alegría de mirar las estrellas nuevamente, sino también porque encontré objetos que nunca había visto y además conocí una constelación más. La actividad la realicé guiándome con un libro que descargué de internet que se llama Binocular Certificate Handbook, cómo ver 110 objetos celestes con un par de binoculares comunes. Es de la Irish Federation of Astronomical Societies y la dirección web es www.irishastronomy.org. El libro está en formato PDF y en inglés, pero es muy fácil de entender. El archivo lo pueden encontrar con el nombre afasbinocularhandbook.pdf. Luego de una introducción, realiza un recorrido por las constelaciones sugiriendo objetos celestes para observar. Muestra dos objetos por página. Con cada uno de ellos hay una descripción, un pequeño mapa celeste como guía de ubicación, que se extiende un poco más del campo de los prismáticos. También muestra un círculo en blanco para que dibujemos lo observado, además de una zona para rellenar con los datos de la observación como fecha y hora, instrumento, lugar, estado del cielo y notas. Como el pequeño mapa que sirve de guía solo muestra un poco más del campo de observación de unos prismáticos y solo tenemos el nombre del objeto y la constelación, en mi caso particular, que no conozco el cielo muy bien, tuve que apoyarme en un libro para poder ubicar las constelaciones. El orden de los objetos está en forma alfabética por constelación, y la primera es Andrómeda, una constelación invisible desde mi latitud. Tuve que avanzar hasta encontrar una constelación visible desde mi latitud y además que estuviese en ese momento sobre el horizonte. La primera fue el Can Major y el objeto de observación M41. Para no confundirme tenía que girar el libro. Estoy en el hemisferio sur y veo todo cabeza abajo. Realicé el dibujo de lo que veía en el campo del prismático y rellené el formulario. El siguiente objetivo fue Beta Capricorni, un sistema binario. Capricornio, esta fue la nueva constelación que aprendí a reconocer, o mejor dicho, que estoy aprendiendo a reconocer. En esa noche la pude ubicar. Luego tuve que saltar hasta la constelación Lepus, y el primer objeto de búsqueda fue Gamma Leporis, un sistema doble, pero anoté que no pude resolverlo. Aquí pudo influir varios factores. El primero, mi falta de experiencia en observación, y segundo, que los prismáticos los sostenía con las manos y la imagen no era estable. Para la próxima vez tendré que buscar la forma de sostener los prismáticos con algún apoyo tipo un trípode, quizás utilizando el trípode de la cámara fotográfica, pero pensándolo en ese momento no hubiese podido ser posible porque aproveché para obtener algunas fotografías de trazos apuntando la cámara hacia el polo sur celeste. Así que voy a tener que pensar algún otro método para sostener los prismáticos y que queden estables y de esa forma lograr observar mejor. M79 tampoco lo encontré. Tengo anotado que estaba observando hacia la ciudad y el cielo se encontraba muy iluminado y con muy poco contraste. La constelación la tenía justo sobre la luz de la ciudad. También busqué y encontré a NGC 2017, que está catalogado como un cúmulo abierto. En realidad, con los prismáticos, solo veía un objeto estelar, con aspecto estelar, un poco difuso. No resolví estrellas individuales. Bien, esa noche fue todos los objetos que observé, además de que hice algunas fotografías sin seguimiento, como las que le comentaba hace un rato. Intenté hacer una fotografía de trazos de una hora de exposición, pero cuando observé la lente del objetivo de la cámara, estaba totalmente cubierto de humedad. Es decir que tengo que ponerme las pilas, como decimos acá en Argentina, y terminar con mi dispositivo antihumedad. Algo más que noté es que las hojas que estaba utilizando, en la que tengo impresa este libro, se humedecían con el rocío. Voy a tener que buscar algún método para evitar de que se humedezcan y que se arruinen. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi relato. Los espero la próxima semana y los dejo nuevamente con Ricardo. Los saluda Víctor Vivé de Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Y una nueva potencia espacial está emergiendo. China ha dado a conocer su libro blanco, en el que analiza el pasado y el futuro de las misiones espaciales que se han propuesto. Y aquí Patricia Mermoz nos relata algunos de los puntos sobresalientes de estos objetivos. Adelante, Patricia. China publicó hoy un segundo libro blanco del espacio, que muestra el desarrollo de la industria espacial china en el último lustro y establece sus planes futuros. Es el segundo texto al respecto después de 2000 y fue publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado bajo el título Actividades Espaciales de China en 2006. Según la agencia oficial Xinhua, el libro blanco del espacio chino refleja que los 50 años del último medio siglo fueron espléndidos desde que China decidió desarrollar su industria del espacio en 1956. Durante medio siglo, China consiguió avances espectaculares y se situó entre los países tecnológicamente más avanzados en algunos campos importantes de la tecnología espacial, afirmó. En la próxima fase, China se concentrará en otros objetivos estratégicos nacionales como el desarrollo de su capacidad innovadora para que la industria espacial del país se desarrolle rápidamente y mejor, añade el texto. Al enumerar los objetivos de la industria espacial durante el próximo quinquenio, se dará prioridad al desarrollo de satélites específicos y a la construcción de una cadena industrial que cubra, desde la fabricación al lanzamiento, servicios operativos y equipamiento. China se concentrará en poner en práctica un sistema de observación de la Tierra de alta resolución, desarrollar y lanzar satélites meteorológicos geoestacionarios, oceánicos, de recursos terrestres, para la protección de medio ambiente y prevención de catástrofes. En los últimos 5 años, China desarrolló y lanzó independientemente 22 tipos de satélites, lo que le ayudó a mejorar su tecnología, según el documento. Además, añade, existe el proyecto de desarrollar lanzaderas de cohetes de nueva generación no tóxicas y de bajo coste, así como de incrementar la capacidad de transporte en las órbitas cercanas a la Tierra a 25 toneladas y en las geoestacionarias a 14 toneladas. El texto destaca también el éxito de los cohetes chinos Larga Marcha, que efectuaron 24 vuelos sucesivos en los últimos 5 años, así como sus mejores funciones. Además, China desea que sus astronautas desarrollen operaciones fuera de la cápsula espacial y experimentos en plataformas espaciales. El 15 de octubre de 2003, China lanzó y recuperó al día siguiente la nave espacial Shenzhou 4, por primera vez tripulada con un astronauta, y se convirtió en el tercer país del mundo en haber desarrollado dicha tecnología espacial. Del 12 al 17 de octubre de 2005, la nave Shenzhou 6 completó un viaje espacial de 5 días y sus dos astronautas efectuaron por primera vez experimentos en el espacio. China lanzará su primer satélite de prueba en la órbita lunar Chang'e 1 para la exploración científica. Según el libro blanco, el gobierno chino impulsará la industria espacial y el establecimiento de un sistema de financiación múltiple que garantice su desarrollo sostenido, pues hasta hoy la financiación es exclusivamente gubernamental. Listo satélite lunar chino en 2007. China planea insertar un satélite de investigaciones en una órbita alrededor de la Luna, anunció hoy en rueda de prensa el director de la Administración Nacional Espacial de China, Sun Laishan. El lanzamiento está previsto para 2007 y ya tenemos preparados todos los instrumentos y equipos que irán instalados en el satélite, informó. Este jueves, la Oficina de Prensa del Consejo de Estado de China ha divulgado el libro blanco, Actividades de China en el Espacio Cósmico en 2006. En la obra se dan a conocer los objetivos del desarrollo del sector espacial en China, los avances del último lustro, las tareas asignadas para el próximo quinquenio y los principios de la colaboración internacional en materia de espacio. Cohetes chinos de nueva generación. China planea desarrollar una nueva generación de cohetes portadores no tóxicos ni contaminantes, de coste bajo y de gran potencia en los próximos 5 años, según el libro blanco titulado Actividades Espaciales de China en 2006, publicado hoy por la Oficina de Información del Consejo de Estado. De acuerdo con el libro, estos cohetes serán capaces de enviar 25 toneladas de carga a órbitas cercanas de la Tierra y 14 toneladas de carga a órbitas geoestacionarias. En los próximos 5 años, China se dedicará a desarrollar motores de oxígeno líquido, queroseno, de 120 toneladas y motores de hidrógeno-oxígeno de 50 toneladas, así como a elevar la fiabilidad y adaptabilidad de los actuales cohetes Gran Marcha, señala el documento. El libro blanco, el segundo de su tipo desde 2000, repasa el desarrollo de la industria espacial de China en los últimos 5 años y establece sus planes para el futuro cercano. En los pasados 5 años, los cohetes Gran Marcha, desarrollados independientemente por China, han realizado con éxito 24 lanzamientos consecutivos. Sus principales funciones técnicas y su fiabilidad han sido mejoradas en gran medida, precisa el documento. De octubre de 1996 a finales de 2005, este tipo de cohetes consiguieron 46 lanzamientos consecutivos. Además, se han obtenido avances importantes en las tecnologías clave de los vehículos de nueva generación. El libro blanco menciona los nuevos progresos de la construcción de 3 bases de lanzamiento en Hukan, Xichang y Taiyuan, y la mejora de su capacidad en las pruebas y en los lanzamientos. Grandes corporaciones espaciales chinas. China planea construir grandes corporaciones espaciales de primera clase para proporcionar una base de desarrollo para la industria espacial con el fin de consolidar la posición de China en el sector espacial mundial e impulsar sus programas espaciales. El libro blanco titulado Actividades Espaciales de China en 2006, publicado hoy por la Oficina de Información del Consejo de Estado, afirma que China tratará de obtener más beneficios económicos y sociales con estas actividades. Con especial énfasis en los satélites de telecomunicaciones, satélites de detección a distancia, la navegación por satélite y cohetes portadores, China construirá una amplia red para la industria espacial, que cubrirá la fabricación de satélites, servicios de lanzamiento, producción de equipos terrestres y servicios de operaciones, revela el documento. El gobierno chino incrementará su inversión en este sector e impulsará al mismo tiempo el establecimiento de un sistema de financiación para garantizar el desarrollo sostenible y estable de la industria. En la actualidad, el programa espacial solo es financiado por el gobierno, apunta el libro blanco. Mientras tanto, el gobierno anima a las empresas de operación de satélite y entidades de aplicación que utilicen los satélites y los productos chinos como un incentivo para estimular el crecimiento del mercado doméstico. Además, el gobierno se compromete a fortalecer la construcción de infraestructuras para desarrollar, producir y experimentar con aeronaves y cohetes portadores, conceder apoyo a los laboratorios y centros de investigación de ingeniería de ciencias y tecnologías espaciales, e intensificar los trabajos en informatización, los derechos de propiedad intelectual y la estandarización de las actividades espaciales. La Corporación de Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales de China, la más prestigiosa del sector en China, fue creada en 1999 como el principal contratista para los programas espaciales chinos. Cuenta con más de 180 filiales e instituciones donde trabajan unos 100.000 empleados. Y se nos acabó el programa. Como siempre les recordamos, esperamos sus comentarios y sugerencias a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos vamos hasta la semana que viene con un tema de Tangerine Dreams, Never Ending Story. Buenos cielos para todos y hasta la próxima semana. She may fade.